Luz y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo considerando en las diferentes etapas de la historia de la Iglesia la oración en tiempos de aflicción. Al final de la última conferencia recordaba la visión providencialista de San Agustín poco después del año 400, cuando el Imperio Romano comenzaba a cuartearse por la presión de las invasiones de los bárbaros. San León Magno, que muere en el año 461, todavía, sin embargo, canta con maravillosa elocuencia la gloria de la Roma cristiana. En una homilía, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dice que estos dos héroes, oh Roma, hicieron resplandecer a tus ojos el Evangelio de Cristo, y por ellos, tú, que eras maestra del error, te convertiste en discípula de la verdad. De tal modo que la supremacía que te viene de la religión divina se extiende más allá de lo que jamás alcanzaste con tu dominación terrenal. Efectivamente, cuando decae la gloria terrena de Roma, capital del mundo, precisamente en ese tiempo se va desarrollando más y más la gloria de Roma en cuanto cabeza de la Iglesia universal. Pero así como la Iglesia trajo sobre Roma tanta gloria, tanta luz, tanta potencia espiritual, también Roma, aunque sin pretenderlo, suministró a la Iglesia bienes inmensos, tanto por la universalidad de su imperio como por las mismas persecuciones. Así lo expresa en esa misma homilía San León Magno. Para extender por todo el mundo los efectos de gracia tan inefable, la divina providencia preparó el Imperio Romano, que de tal modo extendió sus fronteras que asoció asimismo, las gentes de todo el orbe. De este modo, halló la predicación fácil acceso a todos los pueblos, unidos por un mismo régimen civil. El Evangelio, en efecto, se extendió durante los primeros siglos gracias en buena medida a la unidad y a la paz que el Imperio Romano aseguraba, asociando bajo la cabeza de Roma a tantas naciones y pueblos diversos. Pero como el mismo San León Magno, en la homilía citada, señala, también las persecuciones romanas ayudaron al crecimiento de la Iglesia. Dice así, «La Iglesia no se disminuye por las persecuciones, antes, al contrario, se acrecienta. El campo del Señor se viste siempre con una cosecha más rica cuando es labrado por la persecución. Cuando los granos que caen mueren, nacen multiplicados». Ya sabemos que en esos siglos, quinto, sexto, es cuando se va forjando la liturgia de la Iglesia en formas solemnes, en formularios que recogían las oraciones tradicionales litúrgicas de la Iglesia, añadiéndoles otras nuevas, como aquellos sacramentarios preciosos leoniano, gelasiano, de los cuales en buena parte todavía vive la liturgia de la Iglesia Católica. Pues bien, la misma Iglesia que supo orar tanto y con tanta esperanza por los emperadores paganos, aquellos que eran crueles perseguidores de Cristo, también ahora la Iglesia suplica por los príncipes cristianos. Sabe bien la Iglesia la importancia que tienen la justicia y la paz para la vida del pueblo. Y así, por ejemplo, en el sacramentario gelasiano hallamos esta oración: «Oh Dios, que por la predicación evangélica del reino celestial has preparado al imperio romano, da a tus siervos, nuestros príncipes, las armas celestiales, para que la paz de la Iglesia no se vea turbada por ninguna tempestad de guerra». Siglo y medio más tarde de San León Magno, hacia el año 600, la situación del mundo romano se ve desgarrada entre bizantinos y lombardos. Se produce ya la ruina total del imperio antiguo. Y va a corresponder a San Gregorio Magno, que muere en el año 604, oficiar los solemnes funerales por la antigua Roma formidable. La liturgia gregoriana, como veremos, siempre abierta a la salvación de Dios misericordioso por una esperanza indestructible, muestra, sin embargo, la huella de ese trágico momento histórico. En una homilía de San Gregorio sobre el Evangelio leemos: «Nuestro Señor quiere encontrarnos prontos a su llamada y nos muestra la miseria del mundo envejecido para que podamos librarnos del amor del mundo presente. El Señor nos anunció: un pueblo se levantará contra otro pueblo y un reino contra otro, y habrá terremotos, hambre, pestilencias, guerras. Pues bien, nos hemos visto ya heridos de muchos de estos males y vivimos atemorizados ante la aproximación de otros males mayores. El mundo está herido cada día por nuevas calamidades. Mirad qué pocos hemos quedado del antiguo pueblo. Nuevos males nos flagelan cada día y desventuras imprevistas nos abruman. El mundo se siente deprimido por la vejez y al aumentar los dolores camina a una muerte próxima». Y sigue predicando San Gregorio Magno, esta vez en una homilía sobre Ezequiel: «Tantos castigos no bastan a corregir nuestros pecados. Vemos a unos arrastrados a la esclavitud, a otros mutilados, a otros asesinados. Nos es fácil ver a qué bajo estado ha descendido aquella Roma que en otro tiempo era la señora del mundo. Está repetidamente destrozada con inmenso dolor, despoblada de ciudadanos, asaltada por enemigos, hecha un montón de ruinas. En estos tiempos de tan profunda desolación se alza la oración de la Iglesia suplicante, pidiendo del misericordioso salvación para este mundo miserable». Es San Gregorio Magno el que, expresando este espíritu suplicante de la Iglesia en la aflicción, introduce en el canon de la misa romana la petición por la paz, una oración que todavía rezamos: «Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos». La Santa Iglesia, la Esposa de Cristo, pide a su Señor a lo largo de los siglos, día a día: ordena en tu paz nuestros días. Y parece ser que hemos de atribuir al mismo Papa San Gregorio ese embolismo que prolonga en la misa el Padre Nuestro. Lo leo en su formulación antigua. Líbranos, Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros, y por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y de todos los santos, danos propicio la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y libres de toda perturbación. Como antes he dicho, San Gregorio reza la oración fúnebre por la antigua Roma. Pero al mismo tiempo, por gracia de Dios, es el Papa San Gregorio quien alza la oración suplicante de la Iglesia, una oración poderosa y bella, humilde y confiada, abriendo así para el pueblo cristiano tiempos nuevos y nuevas esperanzas. Es el Papa San Gregorio Magno, efectivamente, quien promueve con fuerza la vida de la Iglesia en Germania, en las Galias, en Inglaterra, en el norte de Italia, en el norte de África, en Oriente, en Hispania. Es él quien con fuerzas sobrehumanas, divinas, afirma el primado romano, la unidad de la Iglesia, la unidad doctrinal y disciplinar canónica, también la unidad de la liturgia y del canto religioso, ya que la liturgia de Roma se difunde por casi todo el Occidente ya en el siglo VIII, y en el siglo XI esa liturgia gregoriana llega también a España. Es el Papa San Gregorio, sin duda, el autor principal de la Edad Media cristiana, la era de las catedrales, de las sumas teológicas, la época de los monjes, cuando miles de monasterios dan forma a Europa, aquellos siglos que van desde San Benito, a mediados del siglo VI, a San Francisco de Asís, a comienzos del siglo XIII, y que se extienden incluso hasta el Renacimiento, lo que llamamos la Edad Media cristiana, la época de la cristiandad. Hacia el 1600, Tomás Luis de Victoria compone estos motetes para voz de contratenor. Thank you. Veamos ya con algunos ejemplos concretos cómo oraba la Iglesia antigua en la liturgia cuando se veía en tiempos de aflicción. Y no olvidemos que todo el tiempo de la Iglesia, el que va desde Pentecostés hasta la Parusía, es sin duda tiempo de aflicción. Y en primer lugar recuerdo la oración de los fieles, la Oratio Fidelium, la oración universal, esa serie de súplicas e intercesiones que un diácono suscita en la asamblea eucarística y que el obispo o el presbítero concluyen. Es una de las formas más antiguas en la oración suplicante de la Iglesia y fue recuperada en la liturgia posconciliar, de tal modo que la oración de los fieles hoy viene a ser rezada más o menos del mismo modo y expresando las mismas intenciones como era rezada hace muchos siglos. Concretamente podemos examinar la oración de los fieles en un libro sumamente venerable, Las Constituciones Apostólicas, un libro al parecer de origen sirio, compuesto hacia el año 380, en el cual se hace una compilación de normas eclesiales, la mayoría de ellas tradicionales, e incluso ya expresadas en libros anteriores, como en la Tradición Apostólica, la Tradición de los Apóstoles, libro compuesto en Roma hacia el año 210 y atribuido a San Hipólito. En el libro octavo de las Constituciones de los Apóstoles se hace una descripción de la oración de los fieles. En la celebración de la Eucaristía, terminadas las lecturas y la homilía, el diácono manda salir a los oyentes, es decir, aquellos que todavía son catecúmenos o que están sujetos a disciplina penitencial, y bajo su guía, con voz bien audible, dice: «Todos los fieles, pongámonos de rodillas. Oremos a Dios por medio de Cristo. Con fervor elevemos todos súplicas a Dios por Jesucristo». Y enseguida viene una enumeración de intenciones por la paz, por la Santa Iglesia, por la comunidad de fieles congregada en esa Eucaristía, por los enfermos, los presos, los pobres, etc. Todos, con las manos alzadas, y en primer lugar los niños, repiten cantando una y otra vez, en respuesta a esas súplicas, el Kyrie eleison, Señor, ten piedad. El pueblo entero, los hombres a un lado, las mujeres a otro, los niños delante o con sus padres, las vírgenes de la comunidad y las viudas en sus lugares propios, el clero en el presbiterio presidido por el obispo. Todos juntos se entregan unánimes a estas oraciones, suplicando la gracia del Salvador con reiterados clamores y con profundas inclinaciones corporales, poniéndose de rodillas o incluso prosternándose rostro en tierra. El diácono, con la asamblea y con aquellos que la presiden, ha suplicado por quienes están afligidos por espíritus inmundos, por la paz, por la Santa Iglesia Católica y Apostólica, extendida por todo el universo, por nuestros enemigos y por todos aquellos que nos odian. En fin, ruega por todos, para que el Señor nos conserve en su gracia, nos guarde hasta el fin, y nos libre del mal y de todos los escándalos de cuantos obran la iniquidad, y nos conduzca salvos a su reino celestial. Y todos repiten, Kyrie eleison, sálvanos y confórtanos, Señor, por tu misericordia. Estoy leyendo fragmentos del libro octavo de las Constituciones Apostólicas. Finalmente, el diácono concluye diciendo, levantémonos y orando con intenso fervor, encomendémonos unos a otros al Dios vivo por su Hijo Jesucristo. Y el obispo entonces concluye esta Oratio Fidelium reuniendo, colecta, reuniendo en su oración todas las súplicas precedentes. Oh defensor poderoso, que sostienes a este pueblo tuyo, al que has redimido con tu preciosa sangre, sé su abogado, su ayuda y su promotor, sé su muralla fortísima, su trinchera y firme castillo, para que ninguno pueda perderse de tu mano, ya que no hay Dios alguno como tú, y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Libra a tus hijos de toda enfermedad, de todo delito, de injurias y fraudes, del temor de los enemigos, de la flecha que vuela de día y de la insidia que se agita en las tinieblas, y concede a todos la vida eterna que hay en Cristo, tu Hijo y unigénito, Dios y Salvador nuestro, por el cual es a ti la gloria y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Más adelantada la Eucaristía, después ya de la consagración y de la epíclesis, otra vez el obispo alza su voz y sus manos en favor de la Iglesia y del mundo. También te pedimos, Señor, por el Rey, por cuantos tienen autoridad y por todo el ejército, para que nuestra vida perdure en la paz y transcurriendo en la quietud y la concordia, todo el tiempo de nuestra vida te demos gloria a ti, por Jesucristo nuestra esperanza. Y continúa en su oración suplicante, pidiendo por todos los santos, los vivos, los difuntos, por los enfermos, y concretamente pide por aquellos que están en esclavitud, por los exilados y por los proscritos, también por cuantos nos odian y nos persiguen a causa de tu nombre, para que tú les conduzcas al bien y aplaques su furor. Las constituciones de los apóstoles consignan también, en ese mismo libro octavo, una Oratio Fidelium semejante para la oración litúrgica de la tarde y de la mañana, es decir, para vísperas y para laudes. Actualmente, las horas litúrgicas, en su forma posconciliar, han recuperado felizmente las preces de laudes y de vísperas. Esta insistencia de la Iglesia antigua en la intercesión orante de los fieles muestra claramente la conciencia primera de la Iglesia, de que los cristianos tienen por misión sacerdotal salvar al mundo, sostenerlo en la gracia divina, guardándolo de todo mal. Para eso precisamente es la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, sacramento universal de salvación. Esta conciencia se expresa, por ejemplo, a comienzos del siglo III, en el documento llamado Discurso a Diogneto, en el cual leo: «Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está aprisionada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene el cuerpo unido. Así son los cristianos, están presos en el mundo, como en una cárcel, pero son ellos los que mantienen la trabazón del mundo. Tal es el puesto que Dios les señaló, y no les es lícito desertar de él». La Iglesia, luz en las tinieblas del mundo, sal que preserva a este de la corrupción, continuamente ha de orar por el mundo. La Oratio Fidelium, las preces, tanto en la misa como en laudes y en vísperas, expresa uno de los aspectos más profundos y urgentes de su misión en medio del mundo. Y es indudable, como estamos viendo, que la Iglesia antigua muestra por obra del Espíritu Santo y guardando fidelidad a las grandes oraciones suplicantes de la Biblia una verdadera genialidad para la oración de intercesión y de súplica. Una oración que, lógicamente, haya siempre nuevos acentos con ocasión de las grandes aflicciones eclesiales o civiles. En formas frecuentemente litánicas, con voz clara y potente, serena y esperanzada, la Iglesia, a través de los siglos, invoca siempre, por Cristo Salvador, la misericordia de Dios omnipotente. Y estas peticiones litánicas son sin duda una de las formas preferidas de la piedad del pueblo, tanto en su oración privada como en la comunitaria. Señalo también de paso cómo en el oficio de Viernes Santo la Iglesia celebra con muy especial solemnidad una suprema oración de los fieles en favor de la Santa Iglesia, del Papa, de los pastores y de los fieles, de los catecúmenos, pidiendo la unidad de los cristianos, la conversión de los judíos y de aquellos que no creen en Cristo. La Iglesia Santa y Católica, sumergida el Viernes Santo en el misterio mismo de la redención, alza su voz litúrgica suplicante en favor de sus hijos y en favor de todos los hombres. Una de las formas fundamentales de oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción son las letanías de los santos. Siempre la Iglesia de la Tierra, cuando se ve en graves angustias, ha implorado la ayuda de la Iglesia celestial, ha invocado a los santos con letanías conmovedoras. Con ocasión, por ejemplo, de las invasiones de los bárbaros, concretamente de los lombardos que asediaban Sicilia, el Papa San Gregorio Magno, hacia el año 600, escribe a los obispos de esta región: «Que no triunfen sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Acudamos, pues, de todo corazón a los remedios que nos ofrece el Redentor. Y si no podemos resistir a los enemigos con la fuerza, alejémosles de nosotros con las lágrimas». Por eso, muy queridos hermanos, os exhorto a que en la cuarta y sexta feria, es decir, los miércoles y los viernes, los días que ya desde antiguo tienen un carácter más penitencial, ordenéis sin excusa alguna las letanías, e imploréis así la ayuda divina contra las incursiones de la crueldad de los bárbaros. En Roma, dispone San Gregorio, papa, que se recen las letanías de los santos dos veces por semana, mientras duren las incursiones de los bárbaros. Las letanías se rezaban normalmente caminando los fieles en procesión, es decir, mientras acudían desde diversos lugares a una iglesia previamente indicada, donde el obispo iba a celebrar la misa. Esas eran las estaciones, de las cuales enseguida hablaré. En el año primero de su pontificado, con ocasión de una peste, San Gregorio ordena unas solemnes letanías septiformes, en las que desde los siete barrios de Roma, los fieles habían de acudir en procesión para participar en la Eucaristía en la Basílica de Santa María la Mayor. La convocatoria que hace el Papa para estas letanías septiformes expresa su alma orante y refleja al mismo tiempo la mejor tradición suplicante de la Iglesia en la aflicción. Dice así: «El dolor abra la puerta a nuestra conversión y suavice la dureza de nuestro corazón mediante las penas que sufrimos. Volvamos todos a la penitencia, pues nos ha sido dado un tiempo de lágrimas. Insistamos en la oración, insistamos hasta la importunidad, seguros de que seremos escuchados». Como dice el Salmo 49, «Invócame en el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria». Sigue diciendo el Papa Gregorio: «El mismo Dios que nos llama a la oración es el que quiere tener piedad de nosotros. Por tanto, hermanos muy queridos, con el corazón contrito y con obras de santificación, mañana, desde el amanecer de la Feria Cuarta, reunámonos todos para la letanía septiforme, siguiendo el orden indicado. Ninguno se dispense, y todos juntos en la iglesia de la Santa Madre de Dios, ya que juntos hemos pecado, juntos todos deploremos los males hechos, de tal modo que el juez severo, que había pensado castigar nuestras culpas, nos quite la ya pronunciada sentencia de condena». Actualmente, las letanías de los santos, en la vigilia pascual, en las ordenaciones sagradas y en momentos de especial solemnidad o necesidad, mantienen también un lugar importante en la liturgia católica. Y sigue siendo hoy la forma de oración litánica una de las maneras de oración suplicante más apreciada por el pueblo cristiano. Hace un momento hacía una alusión a las estaciones, a los lugares donde se reunían las procesiones parroquiales para celebrar una asamblea de oración suplicante, unas rogativas, podríamos decir. Desde muy antiguo, en determinadas ocasiones, los cristianos son convocados por el obispo en un lugar determinado, statio, con una especial finalidad litúrgica de petición. Hacia el año 200, ya Tertuliano hace notar que este término statio tiene su origen en el mundo militar. Dice: «Statio es nombre tomado de la milicia, pues en efecto somos el ejército de Dios». Las estaciones eran pues semejantes a una parada militar, pero una parada militar muy singular, en la que se congregaba la iglesia como un ejército suplicante para combatir con la fuerza del Omnipotente las impugnaciones del mal. El pueblo cristiano estimaba mucho estas congregaciones de oración de súplica, y en el día señalado se juntaba para su celebración un verdadero ejército del Señor. Pues bien, San Gregorio Magno, en tiempos calamitosos, que ya hemos recordado, da en Roma un nuevo impulso a las estaciones, y probablemente él mismo organiza su forma litúrgica. Proceden de su tiempo tres grandes estaciones, que han de celebrarse las tres semanas precedentes a la Cuaresma. Tenía lugar la septuagésima en la Basílica de San Lorenzo, la sexagésima en la de San Pablo Extramuros y la quincuagésima en la Basílica de San Pedro el Vaticano. Las tres estaciones han estado vigentes en la Iglesia hasta la renovación de la liturgia después del Vaticano II. En las tres se suplicaba principalmente a Dios por la paz y por la liberación de los pecados, propios y ajenos, que habían traído el azote de unos u otros males, pestes, invasiones, guerras. En la estación, el pueblo, en una o en varias procesiones simultáneas, se dirigía a la iglesia estacional, cantando por el camino las letanías de los santos. Miserere nobis, líbranos, Domine. Y merece la pena recordar que en Occidente aparece por primera vez la cruz como insignia litúrgica principal en el ceremonial de las procesiones estacionales. Cada región o cada instituto tenía su cruz. Al llegar la procesión a la iglesia estacional donde se celebraba el santo sacrificio, se ponían la cruz y las candelas junto al altar. Y ese parece ser el origen de colocar la cruz y algunos cirios encendidos en el altar en el que se celebra la Santa Misa. Los oyentes que escuchan esta exposición mía sobre la oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción deben tener claro que no estoy haciendo simplemente arqueología, estudio de realidades antiguas de la Iglesia que ya no están vigentes. Todo lo contrario. Gracias a Dios, siempre en la Iglesia están vivas las asambleas suplicantes en tiempos de aflicción. Pondré solamente un ejemplo. Hace poco se celebraba en Madrid una magna concentración de fieles de toda España para pedir a Dios por la familia, para suplicarle al Todopoderoso, al Misericordioso, que defienda a la familia de las terribles agresiones que está sufriendo con el aborto, con la anticoncepción, con el divorcio exprés, con el mal llamado matrimonio homosexual y tantos otros condicionamientos negativos que principalmente el poder político está fomentando para la destrucción de la familia. Pues bien, un obispo joven de España escribía una carta para animar a sus fieles a asistir a esta manifestación orante y daba para ello cinco razones. Recuerdo solamente la primera, ciertamente la más importante. Dice así: la fuerza de la rogativa. Esa es la primera razón. Son palabras del mismo Jesucristo, en Mateo 18. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. El poder de la intercesión del pueblo de Dios, orando en comunión, sigue diciendo este obispo, en favor de la familia y del respeto a la vida, puede tener una eficacia incalculable. Efectivamente, esa era la razón fundamental para celebrar aquella concentración magna en la capital de España para defender la familia. Las rogativas, las asambleas suplicantes en tiempos de aflicción, hoy en la Iglesia tienen una perfecta actualidad y una urgente necesidad. Como habrán notado ustedes al oír las descripciones de las rogativas organizadas por San Gregorio Magno, el Papa, la Iglesia de su tiempo, tenía muy claro que todas las calamidades que estaban sufriendo eran a causa de los propios pecados. El pueblo de Dios se ve abrumado por el peso aplastante de sus propias culpas. Las persecuciones de los enemigos de la Iglesia, las leyes inicuas, criminales, todos esos males afligen a los fieles como penas medicinales que deben purificarles de sus pecados y ser ocasión de que levanten sus corazones hacia el Señor, el único Salvador que salva. Ese mismo, evidentemente, ha de ser hoy el espíritu que anime al pueblo cristiano cuando se congrega en asambleas de oración para suplicar al Señor que por la fuerza de su gracia, por pura misericordia suya, venza ciertos males que están pesando aplastantemente sobre sus vidas. Siempre que la Iglesia se ha visto afligida por la brutalidad cruel de las guerras, unas guerras que apenas el mundo puede evitar, se ha vuelto suplicante al único Salvador de los hombres y en él ha puesto su esperanza. Como antes he recordado, es en el siglo IV y en el siglo V, cuando las invasiones de los bárbaros arrasan el imperio. Son invasiones de una violencia extrema. Los vencidos y cautivos a veces sufrían la amputación de las manos, las mujeres eran violadas, las cosechas eran incendiadas, las casas eran derribadas. Aquellas invasiones hacían pensar en la lava ardiente de un volcán que arrasa todo cuanto encuentra en un valle. Pues bien, voy a recordar algunas oraciones que precisamente fueron formuladas en los libros litúrgicos de los siglos IV, V y VI y que expresan con divina elocuencia la oración de la Iglesia en la máxima aflicción. Este prefacio que voy a recordar, lleno de dolor y al mismo tiempo lleno de humildad y de confianza, se encuentra en el más antiguo de los sacramentarios de la liturgia católica, el sacramentario leoniano, obra del siglo IV, perfeccionada en el siglo V por San León Magno, al cual debe su nombre, sacramentario leoniano. Dice así: Reconocemos, Señor Dios nuestro, sí, lo reconocemos, que a causa de nuestros pecados, todo lo hecho por el trabajo de tus siervos se ve ahora derribado ante nuestros ojos por manos extrañas, y todo cuanto con nuestro sudor has hecho tú crecer en los campos es desbaratado ahora por los enemigos. Postrados, pues, te pedimos, suplicantes de todo corazón, que nos concedas el perdón de los pecados pasados, y continuando tu acción misericordiosa, nos protejas de todo asalto de muerte. Así nunca dudaremos de que tu defensa nos asiste, si te dignas quitar de nosotros cuanto fue causa de ofenderte. En el sacramentario gelasiano, que se fue formando en los siglos VI y VII, se hallan también múltiples oraciones para tiempos de guerra, oraciones conmovedoras como esta: Perdona, Señor, perdona a los que te suplican, concede propicio la ayuda de tu misericordia, pues tú das en los mismos flagelos el remedio. Hemos de reconocer que este espíritu tan humilde, que considera todas las calamidades como consecuencia de los pecados propios, queda muy lejos de la espiritualidad hoy más común en nuestro pueblo. La idea de pecado, castigo, medicina, está siempre presente en estas antiguas liturgias venerables de la Iglesia Católica. Con los ejemplos que hasta aquí he traído, es bastante para que podamos hacernos una idea de cómo era en los siglos IV, V, VI, VII, la oración litúrgica de la Iglesia con ocasión de grandes angustias y calamidades. Y hago notar de nuevo que es justamente en ese tiempo cuando cristalizan todas las líneas fundamentales de la liturgia católica latina, tal como ha llegado hasta el día de hoy. El misal romano actual conserva no pocos de los textos bíblicos y de las oraciones que los antiguos sacramentarios incluían para tiempos angustiosos de guerra. Y hallamos esos textos muy especialmente en el tiempo del Adviento y de la Cuaresma. Así, por ejemplo, el primer domingo de Adviento se inicia en el introito con el Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. En la liturgia actual de la Iglesia Católica seguimos también rezando no pocas de aquellas antiguas oraciones que pedían por la paz. Algunas no son muy conocidas, ya que están integradas en los textos de la Eucaristía, por tanto en el corazón mismo de la Iglesia, y se han guardado para siempre en el canon romano. Pero por eso mismo, porque son oraciones que rezamos cada día, merece la pena que las consideremos ahora con una atención renovada. Recordemos que al principio del canon romano suplicamos: Padre misericordioso, te pedimos por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Más tarde, después de invocar a la Virgen y a toda la Iglesia Celestial, sigue pidiendo el canon: Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Y esta oración eucarística tan hermosa pide, al presentar los dones: Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Hago notar también que, junto al Padre nuestro, en el que suplicamos a Dios, líbranos del mal, y como conclusión de la oración del Señor, recitamos diariamente, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. De modo semejante, el rito de la paz nos trae una hermosa oración del celebrante. Dice así: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. E inmediatamente el que preside la Eucaristía dice, la paz del Señor esté siempre con vosotros. El beso fraterno sella el rito de la paz. Y finalmente, antes de la comunión, la triple invocación del Cordero de Dios, un eco que amplía la triple invocación que se realiza en el Gloria, acaba pidiendo, danos la paz. Finalmente, recuerdo que la oración de los fieles, como ya hemos visto, muy especialmente cuando se desarrolla en su forma más plena, como en el oficio de Viernes Santo, mantiene hoy perfectamente viva la oración suplicante de la Iglesia antigua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.